Bueno, sí, tengo muchas ganas, ya falta poquito para llegar a visitarlos, hacía bastante que no iba, así es que, bueno, con muchas ganas, de pronto la música me fue llevando para otros lugares, pero siempre está el sur en mi corazón. Así que ya he ido así en muchas oportunidades. También he hecho un disco con música para niños que se llamó Florcita de Amancay, un disco que bueno, que lo produje y lo arreglé. Son canciones de Marisa de Gian Battista, maestra de música y compositora de Bariloche. Así es que, bueno, ese disco también fue muy lindo hacerlo, compartir con los chicos de varias escuelas, escuelas donde se cantaban ya estas canciones, con una temática de preservación de la flora y la fauna de la Patagonia. Así que, bueno, fue una linda experiencia que llevo y que me ha marcado mucho también. Luego hice otro disco para niños, ya con composiciones propias, así que, bueno, va a ser muy lindo volver y encontrarlos. En este caso, digamos, voy a estar tocando sola. Esta es una gira que hago en formato solo set, un formato que a mí me acompaña también hace mucho tiempo, que bueno, consiste en que tiene su disco. El disco se llama Ballista, es un homenaje a las mujeres del Valle del Lerma y Valles Calchaquíes. Y bueno, estoy sola con mi set de percusión, con charango, cuatro, algunas pistas, loops, y bueno, iba pasando también por diferentes instancias y diferentes momentos. Así que en este caso es un show con formato de solo set. La gira comienza el jueves, bueno, 6 en Plotier. En Neuquén es un concierto compartido con la Orquesta Folclórica Municipal de Plotier, Sonidos del Sol. El viernes 7 es en Neuquén, el concierto es en la Escuela de Música de Neuquén a las 22 horas. El sábado hay un workshop, un taller de canto y percusión en la Escuela Superior de Música a las 16 horas, abierto, digamos, para toda la gente que tenga ganas de venir a interactuar y a aprender diferentes universos dentro de lo que es la combinación del canto y la percusión, una combinación también muy, muy potente y muy poderosa, así que no es necesario tener experiencia previa y sí pedimos que los que puedan tener instrumentos traerlos, así que es abierto, digamos, para todos los interesados o que tengan inquietudes artísticas, aunque no se dediquen profesionalmente. El domingo 9 es en Lago Puelo, en Chubut, el concierto es en Sonda a las 22 horas. El lunes 10 en Bariloche, Río Negro, voy a estar haciendo un taller también de canto y percusión en Culturica a las 20 horas. Y el martes 11 en Bariloche, Río Negro, concierto va a ser en Estación Araucanía a las 21:30, ahí con Pablo Bernasconi, que va a estar a cargo de las visuales en vivo. Bueno, una historia, una anécdota podría ser, bueno, que yo he sido muy admiradora y seguidora y fanática toda mi adolescencia de Fito Páez y bueno, tenía todos mis discos, fue el primer cassette que me compré, fue del 63. Y a partir de ahí, bueno, tuve todos los discos de Fito. Y bueno, en esa época yo iba a la escuela, al secundario, y bueno, estaba todo el día escuchando la música de Fito y ni siquiera sabía que me iba a dedicar a la música, pero siempre soñaba con alguna vez cantar con él, hacer algún coro de esos que hacía Fabiana Cantilo. Y bueno, luego pasó el tiempo, pasaron los años y bueno, yo comencé con mi carrera artística y un día me encuentro con Fito y me dice: quiero cantar con vos, invítame a cantar un tema tuyo en alguno de tus discos. Y bueno, y así es como grabamos para el disco Sangre Buena la canción Buen Agüero. Es una canción, bueno, una composición mía y donde grabo Fito, grabo pianos y su voz. Así que bueno, para mí es una anécdota hermosa, muy emotiva también, porque bueno, fue, digamos, la concreción de un anhelo y de algo que en algún punto era impensado. Así es que bueno, para mí es también un momento muy, muy lindo de mi carrera. Luego hemos tocado juntos en diferentes situaciones, así es que bueno, fue muy muy lindo y bueno, esa es una, podría ser una de esas anécdotas. Bueno, si tuviera que reencarnar en alguna bebida y no sé, calculo que sería, reencarnaría en un vino tinto, ¿no? Que siempre compañero de encuentros y bueno, que está muy presente, ¿no? En todos nuestros diferentes momentos. Es como una bebida que está en todas partes, ¿no? Y que bueno, y que además disfruto mucho, ¿no? Así que creo que sería, sí, un buen vino tinto.